desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos de Radio Cosmos, damos inicio a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa argentino que hacemos para Radio Cosmos de México. Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, tratando de informar sobre la actualidad de la ciencia y en la astronomía en particular. Como siempre les recordamos, escriban a nuestras dos direcciones de correo: radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Y en esta semana asistimos de nuevo a un lanzamiento que va a dar que hablar dentro de unos años y que contribuye muy, muy especialmente a la exploración espacial. Y se trata de la misión Dawn, la misión que va en camino a explorar el cinturón de asteroides y sus dos principales constituyentes, Ceres y Vesta. Y la verdad es que visitar a los grandes asteroides es un anhelo ya bastante viejo en la astronomía planetaria. Un proyecto que desde hace varios años viene dando vueltas en la agenda de la NASA y que por razones de las más diversas, como presupuestarias o por cambios de prioridades, ha sufrido varias postergaciones. La cuestión es que la sonda Dawn de la NASA despegó el jueves de la semana pasada en una misión sin precedentes hacia el cinturón de asteroides. Como les decía recién, la sonda se dirige en particular a Vesta y a Ceres, que son dos de los mayores asteroides en órbita alrededor del Sol, con el propósito de descifrar los misterios del origen de nuestro sistema solar. El viaje comenzó poco después del amanecer. El cohete Delta II, que impulsaba la nave, atravesó el cielo azul y se dirigió hacia el sudeste por encima de una capa densa de nubes que cubría el horizonte. Iniciará un viaje fantástico, un viaje de 8 años, impulsada por un novedoso motor de iones. Esta sonda no seguirá una trayectoria directa, como podría pensarse en principio, sino más bien una espiral. Por eso es que al final de la misión habrá viajado en total más de 3.000 millones de kilómetros. El largo trayecto de la sonda, que durará, como decía, 8 años, la llevará en su primera etapa a rodear a Vesta en octubre de 2011. Durante los siguientes 8 meses, las cámaras e instrumentos de la sonda se despacharán con toda clase de imágenes y mediciones, intentando armar un perfil bastante acabado de este antiquísimo y misterioso habitante del sistema solar. Los datos que tenemos en este momento sobre Vesta provienen mayormente de la observación de su movimiento orbital, de los análisis espectroscópicos de la luz que refleja del Sol, dado que es inusualmente brillante en comparación con otros asteroides, y de sus sutiles efectos gravitatorios sobre otros asteroides. Su hemisferio sur está dominado por un impresionante cráter de unos 450 kilómetros, casi del mismo diámetro que el propio asteroide. Esa inmensa fosa, que tiene un pico central de 12.000 metros de altura, es la huella de una terrible colisión, seguramente con otro asteroide, que Vesta sufrió en algún momento remoto de su historia. volverá a emprender el viaje en abril de 2012 para girar en torno a Ceres, a donde llegará en febrero de 2015 recorriendo en total 5.100 millones de kilómetros. Tras recorrer 3.200 millones de kilómetros desde su partida, esta pequeña nave llegará a Ceres, ni más ni menos que el rey de los asteroides. Y gracias a su motor de iones, también podrá dar vueltas a su alrededor, logrando una hazaña hasta el momento inédita. Será la primera máquina construida por el hombre que se coloca en órbita de dos cuerpos del sistema solar. Y como podrá verse, su parada final será sumamente especial. Por empezar, con casi 1.000 kilómetros de diámetro, Ceres, por lejos, es el habitante más grande de todo el cinturón de asteroides. Es el único que tiene un tamaño y masa suficientes como para haber alcanzado una forma casi perfectamente esférica. Por eso, la Unión Astronómica Internacional lo considera un planeta enano. No es un planeta, porque Ceres comparte su región con muchos otros objetos, pero tampoco es un simple asteroide. Le dieron una jerarquía intermedia, la misma que en este momento ostentan, también desde el año pasado, Plutón y Eris. Dado que tiene una densidad bastante baja y que su posición del Sol es bastante alejada, es muy probable que Ceres, a diferencia de Vesta, tenga un grueso manto de hielo de agua entre su núcleo y su corteza. Algo más o menos parecido a lo que ocurre en algunas lunas de Júpiter o Saturno, e incluso hasta podría tener procesos hidrológicos activos. Entonces, vamos resumiendo, los hitos más importantes de esta misión Dawn serán: en el 2009, un encuentro con Marte para hacer un cambio de la órbita hacia el cinturón de asteroides. En 2011, la llegada a Vesta, donde estará unos 8 meses. En 2015, su llegada a Ceres. Y hacia fines del 2015, el final nominal de la misión, 5 meses después de su arribo a este asteroide. El principal objetivo de la misión Dawn, que significa amanecer en inglés, es usar su cámara de muy alta definición y sus dos espectrómetros para intentar comprender el proceso de formación de estos dos asteroides y así entender los primeros momentos del sistema solar, hace unos 4.600 millones de años. Los científicos quieren saber cómo fueron los ancestros de nuestros planetas y comprender la evolución de estos cuerpos celestes primitivos, que son los elementos básicos que han formado a la Tierra. Los científicos que participaron de la misión esperaron 15 años para ver el despegue, y durante ese tiempo tuvieron que soportar dos cancelaciones del proyecto debido a falta de financiamiento y 2 años de postergaciones por otros motivos. La misión Dawn es el primer intento de viajar hacia un cuerpo celeste y orbitarlo, y luego viajar hacia otro y también desplazarse por su órbita. La misión es posible gracias a los motores propulsados por iones, que hasta hace poco eran solo elementos de la ciencia ficción. El trío de motores eléctricos solares ionizan y expulsan gas de xenón, dejando una estela de combustión azul en el proceso. Este sistema de propulsión le da otra dimensión al viaje de Dawn. además de ser una sonda exploradora, es un borrador para futuros viajes interplanetarios. Es una verdadera nave interplanetaria, según los diseñadores. Es la primera vez que realmente tenemos la capacidad de ir a algún lugar, parar, observarlo detalladamente, pasar un cierto tiempo allí y luego irnos a otro lugar, dice uno de los científicos. Luego de completar la órbita alrededor de la Tierra, Dawn debe desplegar sus paneles solares para comenzar a recibir energía para sus motores de iones, que trabajan cargando gases de xenón y trasladándolos por un campo magnético. El gas es expulsado a una velocidad de 143.231 kilómetros por hora, y eso es lo que impulsa a la nave. Su potencia es bastante ligera, casi igual a la fuerza que ejerce un pedazo de papel sobre la palma de una mano, pero va aumentando continuamente con el tiempo. Dawn tardará 4 días en alcanzar una velocidad de 97 kilómetros por hora, pero dentro de un año estará viajando por el espacio a más de 8.851 kilómetros por hora. Durante ese periodo utilizará menos de 60 litros de combustible. En todo el trayecto la sonda solo consumirá 273 litros. Dawn orbitará alrededor de Ceres, descubierto en 1801, un asteroide redondo de 960 kilómetros por hora. Un cuarto de su masa es agua en forma de hielo que recubre un núcleo rocoso. Tras la controversia sobre la clasificación de Plutón, como decía antes, Ceres pasó a ser un planeta enano, junto con el depuesto planeta y el recién descubierto cuerpo celeste de la discordia, Eris. Vesta es una roca irregular, con un gran cráter en el polo sur, que Dawn examinará en detalle. 5% de los meteoritos hallados en la Tierra vienen de ese gigantesco choque. Y otra noticia del sistema solar. Astrónomos descubren un nuevo cometa similar al Halley. Y este descubrimiento fue hecho también por una sonda, la SOHO, el Observatorio Heliosférico y Solar, y descubrió un cometa bastante inusual que vuela alrededor del Sol en intervalos regulares. Es el primer descubrimiento de la SOHO de un cometa periódico. Lo han apodado P, de periódico, 2007 R5 SOHO. Este objeto pertenece a la extraña clase de cometas llamados periódicos. Solo 190 de los miles de cometas conocidos son periódicos. El cometa periódico más famoso es el cometa Halley, que puede verse desde la Tierra cada 76 años y cuyo último paso cerca del Sol fue en 1986. Muchos lo recordarán. Aunque muchos de los 1.350 cometas detectados por SOHO se sospecha que son periódicos, este es el primero concluyentemente demostrado y declarado como tal. El nuevo cometa tiene una órbita mucho menor que la del Halley, llevándole solo unos 4 años viajar una vez alrededor del Sol. Fue observado por primera vez en septiembre de 1999 y de nuevo en septiembre del 2003. En el 2005, un estudiante de doctorado, Sebastian Hennig, en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn, Alemania, especuló que los dos cometas eran en realidad el mismo objeto. El descubrimiento de Hennig es similar al realizado por el astrónomo inglés Edmund Halley, quien en 1682 conectó un cometa que observó con otros dos cometas observados previamente en 1531 y 1607. Para probar su idea, Hennig calculó una órbita combinada para el cometa y predijo que volvería el 11 de septiembre de 2007. Y el cometa apareció justo en el momento planificado. Se estima que este cometa tiene aproximadamente entre 100 y 200 metros de diámetro, y al contrario que la mayoría de los cometas, no tiene una cola o halo brillante, llamado coma, de polvo y gas alrededor de su cabeza. Pero cuando pasó a menos de 7,9 millones de kilómetros del Sol, el cometa brilló con un factor de un millón, un comportamiento común para un cometa. Posiblemente es el núcleo de un cometa extinto de algún tipo. Los cometas extintos son aquellos que han expulsado la mayor parte de su hielo volátil, dejando poco material para formar la cola o coma. El P2007R5 SOHO se espera que vuelva en septiembre de 2011. Para los que no lo saben, SOHO es una misión conjunta llevada a cabo por la NASA y la Agencia Espacial Europea, cuyo fin es el estudio del Sol, y como efecto colateral se ha convertido en una gran descubridora de cometas. Y seguimos en el sistema solar, porque la sonda Mars Odyssey de la NASA ha hallado 7 orificios en la superficie de Marte que podrían constituir la entrada a grandes cavernas subterráneas. Ha detectado en la ladera de un volcán de Marte 7 agujeros que podrían constituir la entrada a varias cavernas subterráneas, un descubrimiento que abre la especulación por el interés por la existencia de posibles hábitats subterráneos e impulsa la búsqueda de cavernas en otros lugares del planeta rojo. Este hallazgo de una serie de formas oscuras casi circulares con diámetros de entre 100 y 250 metros dejó perplejos a los investigadores que analizaron varias imágenes tomadas por los orbitadores de la NASA Mars Odyssey y Mars Global Surveyor. Utilizando la cámara de infrarrojo de la Mars Odyssey para comprobar la temperatura diurna y nocturna de los círculos, se pudo concluir que podrían ser entradas hacia grandes espacios subterráneos. La evidencia de que estos orificios pueden ser entradas hacia espacios cavernosos viene dada por las diferencias de temperatura detectadas en varias imágenes infrarrojas tomadas durante la tarde y las horas anteriores al amanecer. Del día a la noche, la temperatura de los agujeros varía solo alrededor de un tercio de lo que lo hace en las superficies circundantes. Durante el día, los orificios tienen una temperatura inferior a los de la superficie circundante, mientras que durante la noche es superior. Aunque su comportamiento térmico no es tan regular como el de las grandes cavernas de la Tierra, que son capaces de mantener una temperatura prácticamente constante, concuerda muy bien con el propio de grandes orificios subterráneos. Tanto si se trata de simples depresiones como si son aberturas hacia amplias cavernas, estamos ante entradas al subsuelo de Marte. En algún lugar de Marte, las cuevas podrían haber proporcionado abrigo para la vida pasada o presente, o servir como cobijo para los humanos en el futuro. Las cavidades, apodadas las Siete Hermanas, se encuentran a algunas de las altitudes más elevadas del planeta, en el volcán llamado Arcia Mons, cerca de la montaña más alta de Marte. se encuentran a una altura tan elevada que las probabilidades de que pueda ser utilizado como refugio humano o que albergue vida microbiana son bastante escasas. Incluso, aunque haya existido vida sobre Marte, es poco probable que haya alcanzado esta altitud. El nuevo informe sugiere que los profundos agujeros se formaron probablemente ante la existencia de tensiones subterráneas alrededor del volcán, que dieron lugar a la formación de fallas que abrieron grandes espacios bajo la superficie. Algunos de los agujeros están en línea con series de depresiones circulares en las que se han ido depositando materiales de la superficie hasta rellenar los huecos creados por la falla lineal. Las observaciones han animado a los científicos a utilizar la Mars Odyssey y el más moderno Mars Reconnaissance Orbiter para examinar Siete Hermanas, este lugar del que estamos hablando. El objetivo es encontrar otras aberturas a menores altitudes que sean más accesibles a futuras misiones a Marte. La clave para hallar estas formaciones fue la búsqueda de anomalías térmicas durante la noche, es decir, puntos calientes sobre la superficie. Este instrumento que posee la Mars Odyssey, el sistema de captación de imágenes de emisión térmica, produjo imágenes tanto en el visible como en el infrarrojo que los investigadores utilizaron para examinar las posibles cavernas. Ningún otro instrumento de los llevados a Marte podría proporcionar información térmica que resulta crucial para estas investigaciones. Este es un buen ejemplo de los excitantes descubrimientos que todavía nos sigue proporcionando la Mars Odyssey, dijo uno de los científicos a cargo. Para los que no lo recuerdan, la Mars Odyssey alcanzó Marte en 2001, varios años antes que cualquiera de las otras naves que actualmente se encuentran examinando el planeta. Su predecesora, la Mars Global Surveyor, finalizó su misión el año pasado. Ahora sí, pasamos a escuchar un poco de buena música. y visitando, como lo hago periódicamente, la página de caosyciencia.com, encontré dos de los artículos, de los últimos artículos que me parecieron interesantes y tenía ganas de compartirlos con todos ustedes. Ángel Gómez Roldán escribió el 18 de septiembre, hace unos poquitos días, que se cumplió el tercer aniversario de un evento singular, el primer lanzamiento exitoso de un vuelo suborbital tripulado utilizando una nave espacial enteramente financiada, diseñada y construida por una empresa privada, la Spaceship One. Este vuelo, tan solo 5 días después de otro realizado por el mismo vehículo, hizo acreedora a ganar el Ansari X Prize, un premio de $10 millones a la empresa Scaled Composites de California, una fundación privada cuyo objetivo es suministrar incentivos al sector privado para que los viajes espaciales sean frecuentes y asequibles al gran público, lo concedía al primer equipo capaz de construir y lanzar un vehículo espacial con 3 personas a bordo a una altura mínima de 100 kilómetros y de repetir el lanzamiento en un plazo de 2 semanas. Dicho objetivo, que parece más de ciencia ficción que de la industria aeroespacial de principios del siglo XXI, está más cerca de hacerse realidad de lo que se cree. Esta singular competición se inspiró en los premios pioneros en aviación de principios del siglo XX, en particular en el que dio origen al famoso vuelo transatlántico de Charles Lindbergh a bordo del monoplaza Spirit of St. Louis. Lindbergh cruzó en 1927 por vez primera el océano Atlántico en solitario y sin escalas, ganando el premio Ortega de $25,000. Con la filosofía más pequeño, más rápido y mejor, Lindbergh y sus patrocinadores demostraron que un reducido equipo de profesionales puede superar a un esfuerzo gubernamental. Los más de un centenar de premios en aviación entre 1905 y 1935 contribuyeron a crear la multimillonaria industria del transporte aéreo actual. Estableciendo un paralelismo, el tímido éxito de la iniciativa privada en la hasta ahora exclusiva parcela de las mastodónticas agencias espaciales gubernamentales puede abrir una nueva etapa en la exploración del espacio. Los escasos intentos de turismo espacial realizados hasta la fecha por 5 multimillonarios que han pasado una semana en la Estación Espacial Internacional son más que nada un extravagante método de aportar dinero a las pobres arcas de la industria espacial rusa. $20 millones por un billete a la órbita terrestre. Según las estimaciones actuales, un paseo suborbital a 100 kilómetros de altura, de 3 a 6 minutos de ingravidez, viendo la curvatura de la Tierra y la negrura del espacio, costará unos $200,000, 100 veces más barato. Aún no será una excursión para todos los bolsillos, pero sí asequible a mucha más gente. La empresa británica Virgin ha firmado un acuerdo con los propietarios del diseño de Spaceship One para desarrollar Virgin Galactic, una filial para viajes espaciales comerciales. El hecho que una importante industria de transporte turístico tenga la intención de ofrecer cientos de saltos suborbitales a partir de 2009 al precio mencionado debe considerarse como una revolución en la comercialización del espacio. Y otro nuevo premio, el America Space Prize, este de 50 millones de dólares, ha sido establecido por la empresa Bigelow Aerospace para la compañía que puede llevar a la órbita terrestre a un vehículo de hasta 7 pasajeros antes de que finalice la década. La propia Bigelow Aerospace ya ha puesto en órbita 2 prototipos de su futuro hotel espacial, Genesis 1 y Genesis 2, un hábitat inflable con el volumen interior de un pequeño avión comercial que pretende lanzar en el 2012. Por su parte, Space Adventures, la única firma que comercializa vuelos a la Estación Espacial Internacional y responsable de los 5 turistas que la han visitado, ha anunciado que planea ofrecer misiones de vuelos de circunvalación a la Luna empleando naves Soyuz adaptadas por el módico precio de 100 millones de dólares. De hecho, ya está desarrollando bases de lanzamiento propias para vehículos suborbitales en los Emiratos Árabes Unidos y en Singapur. La última de las empresas que se ha unido a esta fiebre del espacio no es precisamente pequeña. Es la ETH Astrium, la filial espacial del consorcio europeo ETH, la segunda compañía aeroespacial más importante del mundo. Su proyecto, hecho público el pasado mes de junio, muestra una especie de avión cohete del tamaño de un reactor de ejecutivos, con capacidad para 4 pasajeros, que realizaría vuelos suborbitales hasta los 100 kilómetros de altura. El proyecto está pendiente de financiación, pero el objetivo es asegurar una cuota de mercado de un 30% para el año 2020, fecha en la que algunas estimaciones dicen que habrá del orden de 5.000 turistas espaciales al año. Queda mucho camino por delante, está plagado de problemas e incertidumbres hasta que sea seguro y, sobre todo, barato asomarnos al espacio, pero sin duda llegan tiempos interesantes para el turismo espacial. Y será cuestión de ir ahorrando, ¿no? Yania Domenech, este 25 de septiembre, escribió otro artículo: La atmósfera siempre en medio. La Tierra puede retener su atmósfera al ser lo bastante masiva para atraerla gravitatoriamente. No todos los cuerpos poseen una, ya que el gas tiende a partir si la masa del cuerpo no es suficientemente grande para retenerlo. La Luna, por ejemplo, carece de ella. Esto es así porque la atracción entre dos cuerpos, como en el caso de un planeta y su atmósfera, es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional a la distancia entre ellos. La nuestra es vieja, nada menos que 4.500 millones de años. Data de cuando se originó el planeta. Entonces estaba constituida por dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco. Al pasar los millones de años, su composición ha ido modificándose y ahora es de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, en los que domina el argón. Prácticamente todo el oxígeno es resultado de la fotosíntesis. En la atmósfera actual, el agua está presente entre un 0 y un 7%, el ozono entre un 0 y un 0,01% y el dióxido de carbono entre un 0,01 y un 0,1%. Pese a estas pequeñas cantidades, que varían en función de las reacciones químicas, estos compuestos realizan un trabajo importante. La atmósfera se extiende hasta unos 600 kilómetros por encima del planeta y se divide en cuatro capas concéntricas: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera. Entre dos de ellas siempre hay una pausa, es una zona de transición. La más conocida es la tropopausa, la primera yendo hacia arriba, tras la troposfera. Limita la parte de la atmósfera en la que ocurre la vida y donde se sitúan la mayoría de sus componentes atraídos gravitatoriamente por la cercanía del planeta: gases y vapor de agua. Este último regula la temperatura al absorber la radiación solar y el calor terrestre. La troposfera, donde ocurre la meteorología, la que hace llover, es la capa más delgada, de 8 kilómetros en los polos a 14 kilómetros en el ecuador. Al ir subiendo en ella, la temperatura desciende unos 6 grados centígrados por kilómetro, hasta alcanzar los 52 grados centígrados bajo cero. El espesor y la temperatura de las capas atmosféricas varían según el lugar geográfico y el momento del año, de modo que los valores dados son orientativos. El grosor de las capas aumenta conforme están más alejadas del planeta que las retiene. La estratosfera se extiende hasta unos 50 kilómetros, por lo que su espesor es de unos 30 kilómetros. Es famosa por albergar la capa de ozono a una altitud entre 20 y 30 kilómetros, que absorbe la radiación ultravioleta a una longitud de onda entre 290 y 320 nanómetros. Esta es nociva para los seres vivos, pues afecta a los ácidos nucleicos de sus células. Pero, sin la capa de ozono, parece imposible que la vida hubiera podido tener lugar. La retención del ultravioleta que provoca un aumento de la temperatura en la estratosfera superior, que llega a estar a solo 3 grados bajo cero. Algunos aviones suben hasta esta capa por un tiempo breve, pero la mayoría permanece en la troposfera. Prácticamente lo que se llama comúnmente aire, que es la mezcla de gases, se sitúa en la troposfera y la estratosfera. En la mesosfera ya casi no queda. Esta capa llega a los 85 kilómetros y desciende a 83 grados bajo cero a causa de la altitud y la ausencia de ozono y vapor de agua que retengan el calor. En ella los gases son cada vez más ligeros, los más pesados van quedándose debajo, pues cuanto mayor es su masa molecular, con más fuerza actúa sobre ellos la gravedad, reteniéndolos más cerca de la Tierra. En la mesosfera, los objetos procedentes del espacio empiezan a calentarse a su llegada al planeta azul. Por ejemplo, es donde los meteoritos se encienden, generando las estrellas fugaces. La termosfera se expande hasta los 600 kilómetros. La temperatura puede superar los 1000 grados centígrados, por lo cual las reacciones químicas ocurren a una velocidad superior que en la superficie terrestre. La ionosfera es la parte de la termosfera ionizada por la radiación solar y es responsable del fenómeno de las auroras, visibles en torno a los polos terrestres. Causadas por el viento solar, son más o menos intensas dependiendo de la actividad del Sol. Gracias a que la ionosfera refleja las ondas de radio de onda larga, podemos utilizar este modo de comunicación. La termosfera da paso a la exosfera. En ella, el hidrógeno y el helio son los principales componentes, encontrándose a densidades mínimas. A partir de ahí está el vacío espacial, del cual la atmósfera nos separa. Las capas atmosféricas se distinguen principalmente por sus particulares características en composición química, densidad y temperatura. Hace tiempo se deducía la naturaleza de la atmósfera a partir de sus efectos, por ejemplo en el clima o observando el cielo, pues los rayos solares al colisionar con ciertas moléculas son reemitidos en una longitud de onda distinta, dando lugar en ocasiones a coloridos espectaculares. En cierto modo, se podría afirmar que se estudiaba desde dentro de la envoltura atmosférica. En la actualidad, se hace desde fuera, situando instrumentos en el espacio exterior. A esta capa gaseosa que envuelve la Tierra, se le tienen que agradecer muchas cosas. La absorción de energía solar, incluyendo la ultravioleta, dañina para la vida. Su papel en el ciclo del agua y en el de otros elementos químicos. Y su efecto moderador del clima terrestre mediante el efecto invernadero. Si no fuera por ella, la vida no sería, o como mínimo, no del modo que es. Sin embargo, hay un grupo de investigadores que no pueden evitar pensar que está siempre en medio molestando. Los astrofísicos. La absorción o modificación de la radiación procedente de objetos celestes por la atmósfera dificulta enormemente su trabajo y actualmente la observación astronómica desde Tierra pretende ignorar que se encuentra allí. Pero esa es otra historia. You gotta smile so bright. You know you could have been a candle. I'm holding you so tight. You know you could have been a handle. The way you swept me at my feet. You know you could have been a broom. And baby, it sounds so sweet. You know you could have been some perfume. Well, you could have been anything that you wanted to. I can tell you. Things you do. All right, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. You could have looked for a minute. You know you could have been an hour. The way you stole my yard. You know you could have been a girl. And baby, you're so smart. You know you could have been a stupid. The way you do the things you do. All right, the way you do the things you do. You make my life so rich. You know you could have been some money. And baby, you're so sweet. You know you could have been some honey. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. All right, the way you do the things you do. As pretty as you are. You know you could have been a flower. Your good looks were mending. You know you could have been an hour. You know you could have been a fool. And baby, you're so smart. You know you could have been a school fool. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. All right, the way you do the things you do. The way you do the things you do. All right, the way you do the things you do. Y quería contarles ahora, antes de despedirnos, un poco de la historia de la astronáutica rusa, que es de la que menos se conoce. El camino desde el vector R7, el Semyorka, hasta la génesis del programa Sputnik. Como todos los cohetes espaciales, los rusos provienen de la asimilación de la tecnología alemana de la Segunda Guerra Mundial. Sergei Korolev es designado el 9 de agosto de 1946 como constructor principal del cohete alemán y tendrá como cargo mejorarlo y construir después cohetes totalmente fabricados por la Unión Soviética. Las primeras copias mejoradas de la V-2 son entregadas al Ejército Rojo en 1950, a pesar de estar probadas desde el 47, y van recibiendo códigos como R-1, R de raqueta, que en ruso quiere decir misil. Los R-2 alcanzan los 600 kilómetros, los R-3 los 1200 kilómetros, y son entregados todos en 1951. Habían nacido de este origen los tristemente célebres misiles Scud. El trabajo de Korolev se centró entonces en la construcción de un vector capaz de llevar cargas nucleares sobre los Estados Unidos, pero es incapaz de llevarlo a cabo con sus diseños. Y aquí viene una parte interesante de la historia. La solución vendría del científico ingeniero Tikhon Rabov, que propone ensamblar los cohetes en paquetes para lograr vuelos tripulados suborbitales de unos 200 kilómetros de altura. A pesar de que su proyecto parecía viable, nunca vería la luz, pues la autoridad soviética prioriza el desarrollo del misil de Korolev, dejando a Tikhon Rabov con un solo ayudante, Igor Shatunsky. En el año 1953, Tikhon Rabov informa a Korolev que ha resuelto problemas importantes como los de la navegación, protección térmica necesaria para el regreso de la nave u ojiva, el ensamblaje de varios vectores y la posterior separación. El 16 de marzo de 1954, Tikhon Rabov, Keldysh, Shatsunsky y Korolev diseñan el futuro programa Sputnik, Camarada. El 27 de marzo de 1954, Korolev hace la propuesta a su jefe militar, el general Ustinov, de llevar a cabo el programa de construcción y lanzamiento de un satélite artificial. Aunque el objetivo seguía siendo el bombardeo nuclear de Estados Unidos, la posibilidad de elevar a la Unión Soviética por encima de su enemigo en cualquier campo hizo que se autorizase dicho proyecto, y más teniendo en cuenta que ya estaban disponibles los R-5 y R-6, los primeros misiles de alcance continental que llegaban a más de 3.000 kilómetros. En 1956, el Consejo de Ministros de la Unión Soviética aprueba el estudio, construcción y prueba del cohete R-7 Semyorka, así como la construcción de un nuevo polígono de desarrollo misilístico, el Cosmódromo, con una ciudad, Zvezda, futura Leninsk y ahora Baikonur. El R-7 toma forma, siendo elegidos cuatro cohetes RD-107 de 87 toneladas de empuje como primera etapa, pegados a un RD-108 de 74,5 toneladas de empuje central. Los tres primeros lanzamientos fallaron, hasta que el 21 de agosto de 1957 se comunicara al mundo que la Unión Soviética lanzó con éxito un cohete intercontinental multietapa recorriendo 6.300 kilómetros. El primer satélite artificial, el Sputnik 1, sería lanzado el 4 de octubre de 1957. El segundo, Sputnik, sería el primero en transportar a un animal vivo. La primera muerte espacial, la de la perra láctea. Ya estamos por cumplir los 50 años de ese acontecimiento. Hubo un total de 7 misiones Sputnik dedicadas a abrir camino a nuevas misiones tripuladas. El sexto probó una cápsula Vostok, como la que sería usada por Yuri Gagarin, o a la exploración de otros mundos. El séptimo intentó lanzar una sonda hacia Venus. Con el posterior lanzamiento del satélite Explorer 1, el 31 de enero de 1958 por parte de Estados Unidos, se abrió la carrera espacial, pero la delantera inicial la tenían siempre los rusos. El R-7 es el padre de todas las lanzaderas medias soviéticas, siendo su base de diseño usada en los Vostok, Molnilla, Voskhod y Soyuz, demostrándose como una de las más eficaces a pesar de su antigüedad, con una tasa de éxito cercana al 94%. Sus características principales son 28 metros de altura, 11,2 metros de ancho, 280 toneladas de peso a plena carga, o 27 toneladas en vacío, combustible líquido de querosén, y alcance máximo de 8.500 a 8.800 kilómetros. Y como todas las facetas de la tecnología actual, la astronáutica tiene sus orígenes en varios padres, por llamarlos de alguna manera, que a partir de los conocimientos de la época elaboraron las primeras teorías e hipótesis y realizaron los experimentos que habrían de determinar la posibilidad de los viajes espaciales, y así abrieron el camino para que después la comunidad científica, apoyada por el Estado, pudiesen llevar a cabo la costosísima tarea de hacer que inventos humanos como las naves espaciales, a veces con personas dentro, otras no, abandonasen esta tenue atmósfera y la potentísima gravedad de nuestro planeta y se aventuraran al espacio. El primero en proponer de una manera científica diversas teorías sobre el vuelo interplanetario fue el ruso Eduardovich Tsiolkovsky, que vivió entre 1857 y 1935. Era sordo desde la infancia, un autodidacta formado a partir de la lectura de cuanto libro científico caía en sus manos. Es suya la idea de que el impulsor ideal para los viajes espaciales es el cohete de combustible líquido, hidrógeno y oxígeno, para los que diseñó sobre el papel distintos sistemas mezcladores, válvulas y toberas de eyección que han resultado ser muy similares a las usadas en los ingenios aeroespaciales actuales. Es suya también la primera descripción conocida de un hipotético satélite artificial que sería como la Luna, según sus palabras, pero colocado intencionadamente más cerca de la Tierra, fuera de la atmósfera, a unos 300 kilómetros como mínimo. Se preocupó de los tripulantes de un vehículo espacial que habrían de ir tumbados en una especie de hamacas de espaldas a los motores a fin de evitar la fortísima aceleración. Fíjense qué actuales son estas palabras, ¿no? También imaginó los problemas que la prolongada ingravidez produciría en la fisiología humana e incluso describió uno de los paseos extravehiculares que los astronautas realizan unidos a la nave mediante un potente cable de sujeción. También imaginó que la reentrada en la atmósfera se haría en espiral, aprovechando la atmósfera para el frenado y descendiendo en vuelo planeado, como el transbordador espacial, ¿vieron? Tal vez todo esto está escrito hace casi 100 años, y piensen que nunca fue a la escuela. Para hacerse una idea de la calidad de sus predicciones, basta leer lo que se ha conocido como el Plan Tsiolkovsky para la conquista del espacio, escrito en 1903, y cuyas predicciones del punto 1 al 8 que vamos a leer ahora se han ido cumpliendo paso a paso. El primero, se construye un avión cohete con alas y con órganos de control habituales. El segundo, hay que disminuir poco a poco las alas de los aviones, aumentarles la potencia del motor y la velocidad. Tercero, el casco de sucesivos aeroplanos hay que hacerlo impenetrable a los gases y llenarlos de oxígeno, con aparatos que absorban el dióxido de carbono, el amoníaco y otros productos expedidos por el ser humano. El cuarto, se adoptan los timones que he descrito, se refiere a los accionados por gases, que funcionan magníficamente en el vacío y en el aire muy enrarecido, a donde llega el proyectil en vuelo. Se pone en servicio un aeroplano sin alas, doble o triple, lleno de oxígeno y herméticamente cerrado. Quinto, la velocidad llega a 8 kilómetros por segundo. La fuerza centrífuga elimina por completo el peso y el cohete por primera vez sale de los límites de la atmósfera. Sexto, después se puede utilizar un casco simple, no doble. Se repiten los vuelos más allá de la atmósfera. Los aparatos reactores se alejan más y más de la envoltura aérea de la Tierra y permanecen más tiempo en el éter. No obstante, regresan porque tienen una reserva limitada de alimentos y oxígeno. Séptimo, se hacen intentos de librarse del anhídrido carbónico y de otras excreciones humanas mediante plantas enanas seleccionadas que a la vez proporcionan sustancias nutritivas, como lo que se quiere hacer para los viajes a Marte, ¿vieron? Octavo, se confeccionan escafandras y ropas para salir sin peligro del cohete al espacio. Noveno, con el fin de obtener oxígeno, alimentos y depurar el aire del cohete, se inventan compartimentos especiales para plantas. Los cohetes llevan todo esto plegado al espacio y allí se despliega y se arma, como una estación espacial. El hombre consigue una gran independencia de la Tierra, puesto que obtienen medios de subsistencia por sí mismo. Y así varios puntos más. Se instalan amplios poblados alrededor de la Tierra, se utiliza la energía solar no solo para alimentación y comodidades de vida, sino también para la traslación por todo el sistema solar. Se fundan colonias en el cinturón de asteroides, se desarrolla la industria y aumenta el número de colonias, se consigue la perfección individual como persona y colectiva. La población del sistema solar se hace 100.000 millones de veces mayor que la actual. Piensen todo esto pensado en 1903 por Tsiolkovsky. Al contrario de Tsiolkovsky, los trabajos de Robert Goddard, que vivió entre 1882 y 1945, fueron eminentemente prácticos. Era un profesor universitario, se dedicó a la experimentación con cohetes impulsados con pólvora hasta que las limitaciones de este sistema le llevaron a sus primeros experimentos con cohetes de oxígeno líquido y gasolina. La astronáutica práctica nace el día en que se consigue que tras 2 segundos y medio de vuelo, su cohete se eleve hasta los 12 metros y medio, algo que hoy parece tan ridículo como el primer vuelo de los hermanos Wright, pero de cuya descendencia sale todo lo que conocemos hoy. A base de subvenciones consigue un centro de ensayos en un lugar despoblado de Nuevo México, en donde sus ingenios consiguen alcanzar la velocidad supersónica y uno de ellos alcanza los 3 kilómetros de altitud. Fue, como en las peores historias, reconocido y encumbrado solo después de su muerte, en 1945. Hermann Oberth, que nace en 1894 y en 1924 ya es profesor de física en un centro de investigación alemán en Transilvania, publica en 1929 La ruta de la navegación en el espacio, que puede considerarse el punto de arranque de la astronáutica moderna. Entre sus innovaciones teóricas, Oberth es reconocido como el padre de las terribles bombas V2. Estas armas eran auténticos misiles con alcances de más de 300 kilómetros y una precisión más que aceptable. De hecho, la base ultrasecreta de Peenemünde, donde se desarrollaron estas armas, puede considerarse la cuna de la astronáutica. Oberth fue el maestro de una generación de técnicos alemanes frustradas por la Segunda Guerra Mundial, pero que tuvo alumnos aventajados como Werner von Braun, que se inició en la astronáutica en esa sociedad para la navegación espacial, conoce a Oberth y sus primeros trabajos los realiza sobre cohetes destinados al ejército alemán. Rodeado por miembros de la sociedad y contando con el apoyo presupuestario con que suelen contar las investigaciones destinadas a usos militares, von Braun consigue hacer volar en 1942 su lanzador A4, que es el primer cohete capaz realmente de abandonar nuestro planeta. En el cuarto de los ensayos consigue elevarse hasta los 85 kilómetros y cae a 200 kilómetros de su punto de lanzamiento. Acaba de nacer de esa forma la nave espacial. En Peenemünde se trabajaba en fantásticos proyectos a largo plazo que se acabaron convirtiendo en realidad en laboratorios estadounidenses y soviéticos durante la Guerra Fría. Von Braun fue, de hecho, el principal artífice del programa Apolo, como todos saben, que puso a un hombre en la Luna, pese a las iniciales reticencias americanas a dejar en manos de un alemán un proyecto tan importante. Y durante la época soviética nada se sabía de lo que hacían los soviéticos en tecnología astronáutica tras el telón de acero que imponía la política del momento. La agencia de noticias oficial TASS informaba sobre un nuevo éxito que confirmaba la superioridad de la tecnología soviética y el triunfo de la revolución soviética sobre el decrépito y decadente sistema capitalista en ese momento. Y todo esto fue de la mano de Sergei Pavlovich Korolev. Ingeniero, consigue hacer volar su primer cohete hasta los 80 metros de altura. Después es encargado de desarrollar el programa soviético de misiles balísticos intercontinentales, lo que está en relación íntima con la astronáutica, porque serán misiles idénticos los que sirvan como armas destructoras o como vectores de lanzamiento hacia el espacio exterior. Los lanzadores, diseñados por Korolev, siguen siendo utilizados aún hoy, con pequeñas modificaciones y mejoras, lo que da una idea de su calidad y robustez, y explica por qué fueron los rusos quienes dieron la primera campanada en la carrera aeroespacial. Y con esto volvemos al principio, a la historia que les conté yo de la historia de la astronáutica rusa. Pero bueno, lo seguiremos en otro programa. Hasta aquí llegamos hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Nos encontramos como cada miércoles en Desde el Sur, explorando el cosmos por Radio Cosmos. Muy buena semana y muy buenos cielos para todos. No hidden meaning. money.